el motivo de mi canto, la razón que tengo para vivir. Tú secaste en mis ojos el llanto, después me enseñaste a sonreír. Tú cubres mi vida con tu manto, la verdad es que ya no aguanto dos minutos sin sentir esa miel de tu Espíritu Santo que desciende de lo alto para cobijarme a mí. Yo dependo de ti, mi principio y mi fin, de verdad lo más lindo que tengo. Yo no vivo sin ti, contigo soy feliz, si te vas de mi lado me muero. Mi horizonte era gris, pero gracias a ti, ahora todo en mi vida es nuevo. Hasta mi canto es más lindo porque habla de ti. No le tengo miedo a nadie que se suba al ring. Hoy tengo los guantes puestos, dispuesto a pelear. Aunque yo soy pequeñito como el Chapulín, no se confíen porque ayer un pequeño David le puso fin a un gigante llamado Goliat. Y si tú estás conmigo, ¿quién estará contra mí? Si tú me has prometido que siempre estarás allí. Y si tú estás conmigo, mi enemigo, ¿quién será? Si tú eres el guerrero que no ha perdido jamás. Y si tú estás conmigo, ¿quién estará contra mí? Si tú me has prometido que siempre estarás allí. Caballo se alista para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. ¡Aleluya! Tú eres la razón de mi existencia, yo te llevo aquí en mi corazón. Tú eres quien me renueva las fuerzas para batallar como Sansón. Contigo me enfrento a lo que venga, victorioso en la contienda voy cantando esta canción. Seguidor de tu rastro y tu huella, y entre truenos y centellas tú me cubres con tu amor. Solo nunca podré, yo jamás llegaré, si no tengo tu mano, tu ayuda. Triste me quedaré, sin motivo y sin fe, prisionero entre la noche oscura. 5 y 5 son 10, -7 son 3, se me convierte en resta la suma. Tú multiplicas mis fuerzas, mis ganas también, aumenta al 100 por 1 en mi alma la fe, porque mi meta es el cielo, yo voy es para allá. Aunque yo no soy de acero como Superman, conmigo viene un guerrero, el león de Judá, el que peleó con la muerte y la hizo correr. Y si tú estás conmigo, nadie me podrá vencer. Si tú me has prometido que estarás donde yo esté. Y si tú estás conmigo, mi enemigo, ¿quién será? Si tú eres el guerrero que no ha perdido jamás. Y si tú estás conmigo, ¿quién estará contra mí? Si tú me has prometido que siempre estarás allí. Y si tú estás conmigo, mi enemigo, ¿quién será? Si tú eres el guerrero que no ha perdido jamás. Y si tú estás conmigo, mi enemigo, ¿quién será? Si tú eres el guerrero que no ha perdido jamás.